Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 13 de octubre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha anunciado que el presidente de la Junta de Andalucía se ha adherido a la declaración conjunta de la delegación española en el Comité de Regiones de la Unión Europea sobre la regularización de las indicaciones geográficas, industriales y artesanales. El documento en el que se recoge la indicación geográfica para la piel de Ubrique será aprobado por el Comité de Regiones la próxima semana para posteriormente ser trasladado al Gobierno español y a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Manuel Toro ha destacado el buen trabajo que se viene realizando desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas en defensa de los intereses de la marroquinería ubriqueña. Sin duda una noticia importante y muy interesante para una cuestión que en nuestro pueblo, el sector de la piel. Esta mañana nuestra compañera María José García Pelayo pues nos enviaba una información del gran trabajo que está haciendo la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas. No hemos parado desde el Grupo Popular en trabajar en una cuestión tan importante como es el sector. Y bueno, una noticia importante, como digo, porque el presidente Juanma Moreno a la cabeza sí se preocupa por el sector de la piel. Y ha firmado, sin duda, una cuestión que es vital para nosotros, que es la declaración conjunta. La declaración conjunta, y aquí tengo el documento, declaración conjunta de la delegación española en el Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre la regulación de las indicaciones geográficas, industriales y artesanales. Sin duda, es una gran noticia, es un paso importante para nuestro sector de la piel. Y sin duda, pues que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado con otras comunidades autónomas de España, con otros productos, en este caso el nuestro es la denominación de la piel de Ubrique, sin duda un paso importante para lo que es el sector de la piel. Es vital que nuestro producto ubriqueño lleve esa denominación, que está ese producto realizado y fabricado en Ubrique, sin duda un paso más a seguir luchando en el sector de la piel, y una gran noticia que nos ha comunicado la delegada del Gobierno en la Junta de Andalucía en Bruselas, que está pues lógicamente trabajando directamente con otros compañeros que están en el Congreso, y sin duda pues bueno, ahora el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha firmado este documento se ha adherido, y lógicamente pues ahora el Gobierno de la Nación tiene que trabajar sobre este tema también tan importante y vital como es que Ubrique pues tenga sin duda ese reconocimiento europeo de las indicaciones geográficas industriales y artesanales, y para nosotros en Ubrique una cuestión y vital. El Grupo Popular sigue trabajando en una cuestión tan importante como es el futuro de nuestro sector, el futuro de nuestros hijos y el futuro, sin duda, de que vayamos ampliando dentro del sector de la piel otras diferentes áreas, como el Grupo Popular siempre ha hablado. Es importante las marcas internacionales, pero es importantísimo nuestra denominación de origen de la piel de Ubrique. Para nosotros vital, y vamos a seguir trabajando con los compañeros en el Congreso, con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas y, por supuesto, con nuestro presidente Juanma Moreno a la cabeza. Cambiamos de tema. Bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, participaban en la tarde del lunes en el traslado de una senderista que había sufrido una caída en el camino del río Majaceite en el bosque. El traslado se realizaba en camilla de montaña durante 2 kilómetros hasta Benamahoma. El servicio daba comienzo a las 3:30 de la tarde, participando un operativo con 6 bomberos del Grupo de Rescate y con la colaboración de la Guardia Civil de Ubrique. Esta zona del río, entre lo que es Benamahoma y el bosque, pues la verdad que hay mucha gente siempre paseando por allí, y con frecuencia tenemos que ir a socorrer. Casi siempre el mismo tipo de problema, ¿no? Fractura o lesión grave que le impide andar, ¿no? En los tobillos, ¿no? Que fue lo que ocurrió en este caso. Nos informaron de que había una llamada, que había entrado al 085 informando de que había una persona que había sufrido una caída en esa zona del sendero, más o menos en la mitad. Y bueno, pues nada, nosotros, como lo que hacemos siempre en estos casos, es mandar 6 bomberos con la camilla de montaña y el botiquín. Y cuando llegaron allí se encontraron eso, una señora que posiblemente tenía la fractura del tobillo, lo que hicieron poner una férula y la trasladaron hasta lo que es la entrada de la zona de Benamahoma, donde en este caso se trasladó en su propio vehículo hasta el hospital, con el acompañante que iba. Bueno, es que la información que había es que estaba en la zona más o menos en la mitad, pero un poco más hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, casi siempre la ambulancia está en Benamahoma, la Guardia Civil entra por Benamahoma, entonces nosotros casi por norma ya, a excepción de que nos den una información muy detallada y entramos por el bosque, pero casi siempre entramos por Benamahoma, ¿no? En este caso estaba de la mitad hacia abajo, o sea que hubo que andar un poco más, pero bueno, ya que teníamos los vehículos arriba y todo, y además, pues en este caso iba un grupo numeroso de bomberos, la persona tampoco era una persona que pesara mucho, entonces se decidió volvernos hacia arriba, que nos retrasó prácticamente el servicio, y la trasladamos allí hasta lo que era Mahoma. Y allí, bueno, pues ellos tenían una furgoneta y, bueno, estuvimos pensando en llamar a la ambulancia, pero ella misma decía que no, que en este caso el acompañante podía trasladarlo al hospital. Con nosotros siempre viene la pareja de la Guardia Civil, que está de guardia en la zona, en este caso eran dos guardias civiles de Ubrique, que fueron delante de nosotros, apartando a los senderistas, ¿no?, para facilitar el paso de la camilla, ¿no? Pero bueno, es estrecho en muchos sitios y que había que echarlo al lado y demás, y va facilitando el paso de la camilla, y nada, no hubo más contratiempos. La verdad es que como tú has dicho, es un servicio que hacemos muchas veces, además el sendero es cómodo relativamente, y a excepción de que sea una persona que tenga mucho peso, que sí puede complicar un poquito el tema, por lo demás no tiene más complicaciones, ¿no? Es que lo que es las lesiones en los tobillos, bien sean luxaciones o fracturas, son muy frecuentes, ¿no?, en la práctica del montañismo y del senderismo, ¿no? Tanto una cosa como otra son muy dolorosas. Bueno, con la fractura es imposible prácticamente apoyar pie, pero se dan caso que las luxaciones muchas veces también son bastante dolorosas, ¿no? Entonces es muy difícil mover una persona, porque además lo suyo es inmovilizarla con una férula para que el pie no se le mueva y transportarla en camilla. Es el procedimiento más normal, ¿no? Cualquier otra cosa de intentar ayudarla y demás es agravar la lesión posiblemente y el sufrimiento de la persona. Entonces nosotros siempre decimos que no, que a las personas accidentadas, aunque sean en una zona aquí que no, vamos, que no va a correr riesgo su vida ni mucho menos, pero que no es bueno moverlas, ¿no? Entonces, tenerlas en el sitio, incluso si el día hace calor, para ponerle darle sombra, moverla un poco a una zona de sombra, o simplemente si hace frío abrigarlas, ¿no?, y dejarlas en el sitio hasta que lleguemos, ¿no? Es lo más que nosotros, hombre, llevamos un botiquín con algunos utensilios, en este caso la férula, que lo que hacen es inmovilizarle bastante bien la pierna, y luego la camilla, que es bastante cómoda, ¿no?, y es mucho mejor que intentar desplazarlos por los medios propios que lleven los senderistas. En esta zona, y ya en época que no es de verano, hay bastantes posibilidades de que pase algo. La verdad que, a pesar de todo, ha sido un puente muy tranquilo, ¿no?, porque ya digo que esto ha sido un servicio que no ha tenido mucha importancia, que no ha tenido que mover muchos medios, y la verdad es que normalmente esperamos más siempre en los puentes, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la suerte en este caso de que ha sido lo único que ha pasado. Por otro lado, dentro del programa Mujer y Educación de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, FENSICA, la Asociación de Mujeres Preformación 94 va a participar esta tarde en una sesión formativa denominada La Violencia Vicaria, la nueva lacra del siglo XXI. La iniciativa cuenta con el respaldo del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Efectivamente, no es una conferencia en sí, es un momento en el que se aprovecha para poder estar reunidos y bueno, aunque recaiga en mí la formación, yo intento hacer siempre unos talleres muy participativos en el que pues los integrantes que asistan puedan estar perfectamente interactuando con el formador y puedan plantear todas aquellas dudas y conceptos y demás que puedan tener y que se les puedan ir resolviendo. El objetivo es ese, el objetivo es que las asociaciones de mujeres y las personas que pertenecen a ellas

Y por otro lado, el joven ubriqueño Andrés Luis Domínguez Blanco ha ganado el primer premio en la categoría de 11 a 14 años en el prestigioso concurso Fotógrafo de Naturaleza Salvaje del año 2021 que convoca el Museo de Historia Natural de Londres. Y ya para concluir, la Junta de Andalucía no notifica nuevos positivos por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy miércoles, por lo que se mantiene la tasa cero de contagios. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.